cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión aquí en Radio Esperantia y en todas las emisoras que hasta ahora sintonizan nuestros programas. Ya llevan una hora con nosotros porque Juan Luis Pérez hace pues 62 minutos que comenzó con su pedazo de programa La Casa del Ratón, y hay un montón de emisoras amigas que nos abren sus ventanitas precisamente a estas horas para emitir nuestros programas. Como siempre, encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, y hoy con una selección que te hemos preparado que no es porque la haya hecho yo, pero creo que te va a encantar. Vamos a decir que es la mejor selección del mundo, pero bueno, es una buena selección. Y nada, no me voy a enrollar mucho, simplemente que bienvenido, bienvenida. Ya sabes que nos puedes escuchar a través de todos los reproductores que tenemos en Facebook, Twitter, Google Plus, que para localizarnos esperantia.com, radioesperantia.com, que si no estás en tu casa, no tienes móvil, internet ahí a mano, pues que a través del móvil, descargándote la aplicación gratuita TuneIn, nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo. Siempre que haya cobertura, ¿no? Si te vas a escalar el Everest y estás en la cota de 8.000 metros, pues dice, oye, mira, en los 8.200 se cortó Confusión. Es que mira, ahí no tienen cobertura, ¿sabes? O sea, que ya es cuestión de tu compañía telefónica. Pero normalmente en casi todo el mundo. Bueno, no me enrollo más, comenzamos. Bienvenido, bienvenida. Fran J. Saavedra, realización y presentación. Dwight Searles, un pedazo de músico que presenta un nuevo trabajo. Un trabajo que tiene pues así alegorías espaciales. Luego te contaré por qué. We'll be right back. 2013 que presenta estos días Dwight Seal se llama Paradigm Shift. Y te cuento lo de la alegoría espacial. Estaba componiendo este álbum y no sé cómo contártelo. Que componiendo un tema le entró como en trance y le dio la impresión de que había contactado con gente de otro mundo. No es que se le fue la olla, sino que lo cuenta así como experiencia, ¿no? Y por eso pues decidió dedicarle este álbum pues a pues temas sobrenaturales, de extraterrestre, etcétera. Y la portada pues aparece un extraterrestre con una, bueno, la mitad de un extraterrestre de la cara, junto a una de sus iba a decir guitarras, pero no es guitarra, su bajo. Toca el bajo de 4 cuerdas, el de 5 y el de 6 cuerdas. También guitarras y flauta afroamericana, las que tocaban los antiguos aborígenes de allí antes de llegar los europeos. No hay que confundir a Dwight Seals con RLS, con Dwight Seals, que es guitarrista y que es S-I-L-L-S. Se llaman igual, Dwight Seals, solamente una R por medio, el bajista. Nos vamos a Florida, ahí está Dave Permar, que sí es guitarrista. Y esto es una gozada, Smooth Sailing. Esto es Confusión, ya sabes, aquí en Radio Esperantia y en todas las emisoras amigas que nos acompañan hasta ahora. Letting Go, su álbum de presentación desde Miami, y toca muy bien la guitarra. Shades of Soul, una banda que hace mezclas bastante curiosas, sobre todo de smooth jazz, algo de funky, pero en esta línea que nos encanta. Then and Now, Shades of Soul. Dirty Dozen. ¿Recuerdas de los 12 del patíbulo? Pues el apelativo ese, porque son 12 músicos. Bueno, para ser correctos, son 11 músicos y una vocalista. Se llaman Shades of Soul. Y este es su álbum homónimo que presentaban pues ya hace una temporadita, concretamente en 2004. Shades of Soul, las sombras del soul, haciendo verdaderas maravillas con una instrumentación y unos arreglos detrás espectaculares. Estás en Confusión, compartiendo con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio y disfrutando como enanos, nosotros por nuestra parte, con toda esta música que nos encanta. Ya sabes que los enlaces en esperantia.com y en radioesperantia.com los tienes todos de contacto. También en Facebook buscas Franco Saavedra, Confusión o Radio Esperantia, y ahí pues nos encuentras rapidito con todos los enlaces que necesites para escucharnos, bien en directo, bien en podcast. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. música embriagadora de Don Alexander, es de Florida. Toca los teclados, también el saxo. Y este es su álbum del 2004, Wake Up to Love. El tema con el que nos hemos quedado es el What You Love Does. De esto hace ya unos cuantos años, 9 concretamente. Y lo que está haciendo ahora, que lo estoy viendo en su página, es tributos a dos músicos de estos, de los grandes. Billy Joel y... y Elton John. Qué bien suena, ¿eh? Toca de maravilla este... Nació en Luisiana, realmente, pero aunque vive en Miami. Un multiinstrumentista espectacular. También no lo conocíamos y, bueno, lo hemos descubierto. Y el resto del álbum es realmente genial, genial. Pues aquí estamos en Confusión disfrutando de la música y nos vamos con otro tema de Dwight Seals y del álbum que estrena estos días, Paradigm Shift. Esto se llama Get Up. Que es un músico espectacular, toca bajos habitualmente de 4 cuerdas, los clásicos de 6, de 5 y de 6. Concretamente en la portada de este disco, para Ben Sims, aparece uno de 5 cuerdas, ¿sabes? No de 1, 2, 3, es de 6 cuerdas. Pero es bajo, las guitarras también tienen 6 cuerdas, pero lo que toca son bajos. Espectacular. Presenta el nuevo álbum y nos hemos quedado con el principio, ese Emotions y este Get Up. Escucharemos otro tema también de Dwight Seed, aunque no pertenece a este álbum, un álbum ya de hace un tiempo, un tema que te propusimos aquí en Confusión hace tiempo y que seguro que te encanta. Pues nada, que estamos encantadísimos de compartir contigo todo este tiempo de música y por supuesto te agradecemos la compañía. Allá donde estés, escuchándonos en directo o bien en los podcasts que podrás encontrar en radioesperantia.com o también en esperantia.com, al igual que todos los enlaces para contacto, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene pérdida. Si tienes ocasión, pones por ahí en Google Dwight Shields y verás la portada del álbum, que es espectacular, con reminiscencias marcianescas de extraterrestres y eso. Es bastante curioso. Bueno, seguimos, nos vamos de un bajista a un saxofonista, que suena así de bien. Bunny Clyde, White Street y Fluted Shoes. Hace un tiempo largo, del 2009, Bunny Clyde, saxofonista, y este White Street. Suena precioso, ¿verdad? Fluted-licious. ¡Qué maravilla! Hay algunos días que me preguntan, bueno, ¿y de qué va tu programa? Y les digo, pues, música negra y derivados, jazz, funk, rhythm and blues, fusión, acid jazz, soul, soulful, urban, R&B, como dirían los americanos. Pero muchas veces es que depende de cómo me encuentre, ¿sabes? La semana que tenga. Hay semanas que estoy muy funkero, otras semanas muy jazzero. Otras semanas que me da por el acid jazz, el chill out. Pero bueno, quizá eso sea lo interesante del programa, que no se repite prácticamente ningún día. Ponemos con más música, música también increíble. Se llama Danilo Venturi. Y fíjate lo bien que suena este Tie Me. Danilo Venturi es un DJ, productor, remezclador, milanés de Italia. Este álbum se llama La Perla Nua. Nos hemos quedado con este Atameta y mí, de un disco muy, muy curioso. No lo tenía previsto, pero curiosamente lo que vamos a escuchar también viene de Italia. Una banda que era fantástica, ya no existe. Grabaron dos discos y nos dejaron ahí con la miel en los labios. Misterios que ocurren a veces con músicos e intérpretes tan buenos que aparecen y desaparecen misteriosamente. Funky Company, Every Time, su segundo disco, y este pedazo de tema, Love So Free, también italianos. You say I'm the only one that makes you feel this way, but passion guides your mind so far away. Not so fast, slow it down, baby, don't rush it now. Not so fast, slow it down. We need time to think about a love so free. I think it would be a love so free. It's up to you and me. We'll be right back. Company, italianos. El primer álbum era homónimo. Sorprendió a todos, pero no llegó nunca al tercer álbum. Una verdadera pena. Desde que los descubrimos, te los proponemos cada cierto tiempo aquí en Confusión. Y no es para menos, porque suenan de maravilla. Por cierto, la portada que te comentaba de Dwight Seals con esa cabeza de marciano y el bajo de Dwight Seals, pues lo puedes ver ya en la página de Confusión en Facebook. Pones, buscas Confusión o Radio Esperantia y lo encuentras. Que me estaba comentando el amigo Antón Vega. Y nada, pues lo ha subido. Así que si quieres verla, tienes curiosidad, pues ahí la tienes ya. Y nosotros seguimos. Y ahora que toca, pues un indicativo para conocer pues de qué va este programa. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Thank you. Tema, a mí me encanta The Days, del álbum del 2010, llamado When the Music Stops, cuando se detiene la música. Espectacular este bajo de 4, 5 o 6 cuerdas que toca. Y según me comenta el amigo Antón Vega, ya está en la página de Facebook de Radio Esperantia, la portada que te comenté, marcianesca, así de bastante curiosa, de Doe Seals, por si quieres verla. Bueno, nosotros seguimos y tenemos que hacer encaje de bolillos, porque es 6-6-12 y 4-16-5-21. Bueno, tampoco, 21 lo tenemos que meter, 21 minutos en tema lo tenemos que meter en 18 minutos en tiempo. Eso para nosotros es pan comido. Es japonesa, de Kyoto, se llama Shimano Momou. Y con Blue, Jean-Paul Blue Munich, se juntaron e hicieron este maravilloso tema, Hot Glamour, que no pertenece a ningún álbum, es un EP con 7 versiones de este tema. ¿Cuál mejor? Hot Glamour Incógnito, Jean-Paul Blue Munich, Shimano Momou. Mamá y cariños. Mary Momo, que es una vocalista metida en la gente de Sakura Hills, Mondo Grosso, Shinichi Okawa, y que tiene una carrera discográfica muy muy prolífica. En esta ocasión es el EP que lanzaban, pues creo en el 1999, con Jean-Paul Blue Mooney, que habitualmente recara por ahí, y grabaron este EP que tiene, parece que son 7 versiones, casi nada. Esto es un chivatazo que me pasó el amigo Paco Alcaraz, el amigo alicantino que tenemos. Es un bajista australiano, Wayne Jones. Fíjate lo bien que suena este Run for Cover. We'll be right back. álbum espectacular, Forgotten Melody, la melodía perdida, olvidada mejor dicho, y es el bajista australiano Wayne Jones. El tema se llama Run for Cover y es un chivatazo que nos pasó el amigo Paco Alcaraz, que le encanta. Y debemos agradecerle el ponernos pues en la onda sobre la existencia de este magnífico músico, que no lo conocíamos. Pues vamos rapidito porque el toro ya anda por ahí resoplando en nuestro cogote. Se llama Prince, ya lo conoces. Y durante una época pues cambió de montón de nombres. Y cuando, aunque seguía llamándose Prince, pues tenía un otro nombre secreto, que era Madhouse, en el que tocaba todos los instrumentos. Dos trabajos, Madhouse 8, Madhouse 16 y 24, o sea, 3. No se complicó la vida, del 1 al 24, pues 8 en cada disco. Este corresponde al segundo, 16, y se llama 11. Bastante curioso. Música de Prince en Madhouse, su álbum 16, su tema titulado 11. No tenemos tiempo para más, ha sido un verdadero placer estar contigo compartiendo todo este tiempo de música, todo este tiempo de radio, a través de los reproductores que colocamos exprofeso a la hora de los programas en Facebook, Twitter, Google Plus, o los que tenemos ya fijos durante todo el día en esperantia.com o radioesperantia.com. Ya sabes que a través de móviles, plataformas de móviles, nos puedes escuchar en cualquiera. Solamente tienes que descargarte la aplicación gratuita TuneIn. Y una vez que la tengas descargada, busca Radio Esperantia y ahí automáticamente nos escuchas, no tiene pérdida. Y nada, que como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Ha sido un placer desde la realización y presentación, Franco da Saavedra. Y te dejo con Kool & The Gang, un álbum del 83. Y un tema que siempre me ha gustado de esta banda de New Jersey. Y antes de despedirme muy rapidito, el álbum se llama In The Heart. Y cuenta la historia, el vídeo, no sé si será cierta, de la banda, Kool & The Gang. Van a una cafetería de estas de carretera, les atiende una señora ya mayor, Resulta que la señora mayor pues aparece ahí en carteles que era bailarina en el Cotton Club. Y recrear un poco la historia en el vídeo. No sé si será la historia cierta o simplemente pues se le habrá ocurrido a algún guionista. Pero no deja de ser curiosa. Buscas en YouTube y encontrarás el vídeo, que está ambientado precisamente en eso. Hasta mañana, que no tenemos tiempo para más. Mañana más. Bye bye. Hasta entonces, a ser muy, muy felices. Makes you feel nice. I try my best to do what's right.